Bueno, ahí vamos a toda la velocidad hoy. Este es el Salsa Verde. Con una sintonía de apenas un minuto y medio, así que vamos rápido, rápido. Ya sabes que estamos aquí en Garras y Ratia, en el 101.9 del dial de Altsasu, pasando un poco de frío, como casi todos los días por estas fechas invernales. Y bueno, pues para hablar, ya sabes, de temas medioambientales y por ahí. Bueno, pues ya se ha acabado la sintonía esa. Así que bueno, pues continuaremos hablando un poco y diremos que para hoy tenemos temas sobre transgénicos, sobre cultivos y alimentos transgénicos y como bueno, pues no pueden ser fácilmente coexistir con bueno, pues los productos normales y los productos ecológicos y tal. También hablaremos, bueno, contaremos un poco una reflexión del señor Gorka Andraka, que habla sobre la tierra y la agricultura y tal, y todo tal y como está todo ese tema últimamente por aquí, por este mundo occidental. Hablaremos también del polígono de tiro de las Bardenas y para acabar también hablaremos algo de Altsasu y de las bueno, las luces navideñas que ya están colocando por ahí, ya sabes, todavía no las han encendido, pero ya las están colocando por si acaso, ¿no? Bueno, pues toda esa información y mucha más que se nos ocurra por aquí soltar de repente, aderezado con lo que estabais escuchando. Pues música que esta vez pues va a ser música típica de los 80s, 90s y así, ya sabes, pues, temas estándar de la música moderna. Digamos. Pero bueno, pero antes de empezar con el programa, antes de empezar con las noticias y antes de empezar a escuchar esa música tan estándar que he comentado, vamos a escuchar unos temas clásicos del rock o bueno, o algo, o del pop, o como quieras llamarlo, del Estado español, y vamos a escuchar este de los Celtas Cortos, a ver qué os parece. De abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. We'll

la posible contaminación de genes y tal entre, bueno, pues cultivos transgénicos y cultivos normales y tal. Y hablan, como título, de la imposible coexistencia. Y bueno, os preguntaréis, ¿y a qué viene eso de la imposible coexistencia? Bueno, pues todo viene de unas jornadas que se han celebrado en Sevilla pues esta pasada semana, los pasados días 21 y 22 de noviembre, celebrados en Sevilla, la tercera conferencia internacional sobre coexistencia, ahí viene el término, coexistencia, que puedan coincidir, ¿no? Cultivos modificados genéticamente, los transgénicos, y cultivos no modificados genéticamente. Esta conferencia estaba celebrada por la Comisión Europea. Y bueno, pues hay que decir que para el movimiento ecologista, pues los crecientes casos de contaminación genética que se están denunciando en toda Europa ponen de manifiesto la imposibilidad de esta mal llamada coexistencia. A los riesgos medioambientales se une la potenciación de un modelo agroalimentario insostenible e injusto. Estas son parte de las conclusiones a las que han llegado los grupos participantes en las acciones paralelas a este congreso, celebradas estas acciones bajo el título Contaminación genética, la imposible coexistencia, que decíamos. Bueno, y decir que según los participantes de estos encuentros alternativos, pues los motivos para oponerse a los transgénicos serían numerosos, ¿no? La propia Comisión Europea reconoce que la manipulación genética es una tecnología con un elevado nivel de imprecisión y que no existen conocimientos científicos que puedan predecir las consecuencias de la manipulación genética y especialmente de la liberación de OMGs, de organismos transgénicos de estos, al medio ambiente. Asimismo, se ha demostrado que en el mejor de los casos los rendimientos de los cultivos transgénicos son similares a las variedades no modificadas. Tampoco hay reducción del uso de productos químicos en la agricultura con el cultivo de transgénicos, sino que bueno, pues que al revés se incrementan, bueno, pues todos estos productos químicos que se echan en las plantas, ¿no? Plaguicidas y tal. Sin embargo, los impactos negativos sobre el medio ambiente comienzan a documentarse pese a las dificultades existentes para desarrollar investigación independiente en este campo. La contaminación de especies silvestres emparentadas, la reducción de la biodiversidad, la contaminación química del suelo y acuíferos y la aparición de nuevas resistencias en adventicias, o sea, en plantas de estas malas hierbas y en insectos, están siendo demostradas. Entonces, por todas esas razones, sería, bueno, pues necesario pues plantearse un debate y una demora, ¿no?, en esto de cultivar transgénico, ¿no?, vienen a decir estos ecologistas. Bueno, pues ahí suena el money, este de los Pink Floyd, qué mejor que decir que el money para hablar de lo que continúa, ¿no?, de las semillas transgénicas, que dicen los ecologistas que son unas semillas más caras, o sea, más caras que las normales, y propiedad patentada de un reducido número de multinacionales. Están destinadas al monocultivo de exportación de grano para el ganado y difícilmente pueden ser de utilidad a las personas que padecen hambre y a los o las agricultoras con escasos recursos. Así se trata de un negocio más de las multinacionales agroquímicas y biotecnológicas que vienen a profundizar el modelo de agricultura industrializado en el contexto de la globalización agroalimentaria actual. Esto es un poco las críticas desde el punto de vista económico, macroeconómico, que plantean los grupos ecologistas, ¿no? Diciendo que eso, que plantar o sembrar semillas transgénicas, pues viene a ser hacerles el caldo gordo a las multinacionales que las venden y que las producen, porque realmente después de haber plantado esas semientes, la siguiente vez ya no las vuelves a poder plantar, tienes que volver a comprarles, entras en un círculo vicioso con esas multinacionales y acabas, bueno, pues atado, como se dice, por los cataplines a esas empresas, ¿no? Así que, bueno, pues de todo eso, pues como que no les mola nada a estos ecologistas, dicen. Y también quería comentar el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Es que, claro, tú o los agricultores han estado siempre desarrollando y mejorando las simientes de ciertas especies, y eso, esa mejora y ese desarrollo ha estado siempre en el dominio público. Cualquiera puede beneficiarse de esas especies que se han ido mejorando, pues, generación tras generación, ya durante miles de años, y ahora vienen estos señores de Monsanto y compañía y se apropian de todo eso y te lo patentan y te lo venden y no puedes hacer nada por utilizarlo de alguna manera más que plantarlo, recogerlo y punto, ¿no? No puedes mejorarlo tú o, bueno, llevarlo a otro término que no es el que ellos te obligan, así que bueno, pues ahí también estás un poco, como decíamos antes, atado un poco por los esos. Bueno, ya perdonaréis, estaba notando ciertos problemas aquí entre todos los aparatos informáticos estos que tengo delante. Y en fin, me acabo de dar cuenta que, bueno, pues que ahora, pues échale 20 minutos así que había le había dado involuntariamente a la pausa del grabador del programa. Así que si por lo que sea estás escuchando este programa, pues mañana al mediodía, por ejemplo, el miércoles a las 12 del mediodía o el domingo a las 12 del mediodía o así, en la reemisión del programa, pues seguramente habrás notado que ha habido ahí un corte en la emisión y que igual el programa va a durar menos de lo normal. Bueno, en fin, problemas de la técnica, eso, no sé por qué, en algún momento he tocado algo y le he dado al pause del grabador. Eso evidentemente no ha afectado para nada a los que me estáis escuchando ahora en directo, pero bueno, que ya sabéis que todo el mundo es influido aquí, tanto los que escuchan en directo como los que lo hacen en diferido o incluso, vamos a decirlo ya, a través de internet, que ya sabéis que la página web de Garrasi, www.sindominio.net/Garrasi, pues está actualizada y, bueno, pues desde ella podéis informaros de los programas que tenemos aquí en la parrilla, de la música que también echamos con diferentes temas a diferentes horas aquí en la parrilla de Garrasi Ratia, y también podéis incluso escuchar los programas de este, del Salcha Verde, pues a través de internet. Los voy colgando ahí en internet regularmente después de acabar el programa. Y bueno, pues desde ahí podéis bajároslos, escucharlos y bueno, pues disfrutar de ellos todo lo que podáis. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema ya aquí en el Salsa Verde de hoy. Vamos a recomponer un poco el programa después de estos pequeños problemas técnicos y vamos a seguir con él sin miedo y sin pausa. ¡Qué narices, ¿no? En fin, vamos a hablar del polígono militar este, del polígono de tiro de Las Bardenas, ahí en la Ribera de Navarra, y cómo, bueno, pues el Ministerio de Defensa pues quiere pintarlo de verde, por así decirlo, ¿eh? Que ya son graciosas esta peña, joder. Bueno, pues como decíamos, el Ministerio de Defensa, el gobierno español, ¿no? O sea, los militares de este país, o del país ese, español ese. Bueno, pues esa peña quiere ponerle un disfraz ecologista al polígono de tiro de Las Bardenas, ¿no? En anuncios de televisión y de prensa pueden verse en las últimas semanas, esto lo he recogido de la prensa, concretamente del Gara, del diario Gara. Yo realmente no he visto los anuncios, si alguien los ha visto, pues ya sabe que siempre puede llamar aquí al 948-468-742 del teléfono de Garrasi, ya sabéis, o si no, escribir a garrasi@sindemia.net y me cuenta cómo son esos anuncios. Realmente, ya digo, yo no los he visto. En fin, esos anuncios de televisión y de prensa en los que puede verse en las últimas semanas a soldados españoles emerger de por sorpresa tras camuflarse en parajes naturales como un tupido bosque o una cala perdida. Así van, de ese palo van los anuncios de televisión y de tal. Esta es la imagen del Ministerio de Defensa, que está haciendo propaganda de los supuestos beneficios medioambientales que reportaría su presencia. Y esto resulta sorprendente, pero la contradicción llega quizás a su punto culminante cuando entre estos enclaves aparece también el de Las Bardenas Reales, el parque natural ese navarro, donde soldados españoles y de la OTAN realizan prácticas de tiro desde hace ya nada menos que 56 años, o sea, la friolera de más de medio siglo. Decir que en este periodo de tiempo, en estos 56 años, no se han producido episodios como los choques de aviones militares con aves, o sustos padecidos por cicloturistas, o bueno, pues también a eso de que a un pastor le caen piezas de aviones o medio bombas o trozos por ahí cuando está guiando a sus ovejas, o etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo esto reunido junto con las dudas que hay de que se haya utilizado material radiactivo, o sea, aquello del uranio empobrecido, o no sé qué, que está desmentido oficialmente, pero que siguen las dudas por ahí. En fin, que cómo se puede compatibilizar eso con la imagen verde que dan desde el Ministerio de Defensa, pues la verdad que, oye, ni idea, ¿eh? We'll be right back. bueno decir también que el Ministerio de Defensa afirma que la actividad militar no solo perjudica, sino que incluso beneficia al medio ambiente, en este caso, al evitar las agresiones comunes a otras zonas naturales de España. Añade el Ministerio que en algunas de estas zonas que ocupa se llevan a cabo planes específicos de defensa y mejora para fauna y flora autóctonas, lo que ha permitido el desarrollo del camaleón en Rota, el ibis eremita en el Retín, que no sé dónde está, y distintas especies de gaviotas autóctonas en las islas Chafarinas, en esas islas marroquíes que ocupa también el ejército español, ¿eh? Así que ya veis cuán verde es nuestro ejército, que consigue que se reproduzcan incluso, bueno, pues lo que decíamos, unos ibis, unos aves de esas, o ibis eremitas, además, o sea, están ahí como si fueran ermitaños. También los camaleones y no sé qué, las gaviotas de las chafarinas, en fin, que son muy guays, ¿no? Y bueno, decir también que Defensa anuncia que las Bardenas serán una de las zonas que recibirán el denominado certificado de gestión ambiental, un procedimiento del que dice que sirve para controlar día a día la evaluación de los impactos que producen las diferentes actividades desarrolladas sobre el medio ambiente, de forma que cualquier desviación sobre la norma medioambiental vigente es corregida. Vamos, que le van a dar un certificado de que el ejército es verde, por así decirlo, es ecologista o algo, ya ves. Por algo llevan ese uniforme, ¿no?, tan verde. Y bueno, comentar también para acabar la noticia, pues que todo este fervor ecologista que dicen entre comillas del ejército, pues todo esto ha puesto en alerta a colectivos que reclaman que el ejército abandone las Bardenas. Por ejemplo, para la Asamblea Antipolígono, esta estrategia no tiene otro objetivo que perpetuar el polígono. Por eso reclama no solo el abandono de la zona, sino un plan de recuperación que incluya la explosión de los cientos de artefactos abandonados, la extracción de las miles de toneladas de chatarra y la descontaminación del suelo. Para que luego digan que son ecologistas estos militares que tienen todas esas mierdas, por así decirlo. Y bueno, sin decirlo, esas mierdas, hay que decirlo con todas sus letras, pues tiradas por ahí por el suelo de las Bardenas, ¿no? Y comentar también, antes de pasar a otro tema, pues eso, que el polígono de tiro de las Bardenas, pues la concesión del polígono a los militares, pues está en entredicho una vez más, porque se tiene que renovar de nuevo pues el contrato ese, ¿no? Ese arrendamiento tal, pues creo que el año que viene. Y bueno, pues por ese motivo parece ser que están haciendo tantas cosas como para hacerse pasar por ecologistas los militares también, ¿no? Porque, bueno, pues ahora tienen que volver a engatusar a los del gobierno. Ya sabéis que nuestro amigo el señor Sanz estará muy contento de volver a regalarles un trozo de tierra del terreno navarro pues a esos militares. En fin, que a ver qué pasa el año que viene, ¿sí, eh?

tell your dreams to me. Can't you see we'll soon be free? Close your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away. Y bueno, pues para ya acabar o ir acabando el programa, vamos a comentar la última noticia de hoy, que nos va a hablar pues de las luces navideñas de aquí de nuestro pueblo de Altsasu, ¿no? Y es que resulta que, bueno, pues el ayuntamiento de Altsasu ya hace pues, unos cuantos años, desde el 2005 en concreto, pues inició un proyecto pues para reducir el gasto energético de estas luces, y parece ser que, bueno, pues ha dado sus frutos y que este año se acaba ya con ese proyecto y acaban de comprar ya las últimas luces de bajo consumo, como se diga. Es decir, que todo esto, como decíamos, empezó en el año 2005, cuando había 30 elementos con más de 8.000 bombillas, bombillas de las normales en aquellos tiempos, ¿no? En el 2005. Tampoco es que hace tantos años, estamos hablando de hace un par de años, pero bueno, pues que así, que han ido cambiando los tiempos y en dos años ha tenido que cambiar ese sistema también, todo sea por la preservación del medio ambiente y por evitar el cambio climático ese que decía, ¿no? Bueno, pues comentar que esas 8.000 bombillas normales han sido reemplazadas por otros con hilo luminoso de bajo consumo. Recientemente se han adquirido 5 motivos para Travesía Intxaustia, 6 para la Plaza Zumalacárregui, 4 para la Plaza de los Fueros y también la estrella que se supone en ese lugar, en la Plaza de los Fueros. Y además una más para la calle Isidoro Melero. Y finalmente también una estrella itinerante, o sea que se han comprado un montón de nuevas luces de esas. Decir que todo esto ha supuesto un desembolso de 7.990 euros, unos 8.000 euros, con una subvención del 40% por la Agenda 21. Estos 17 últimos elementos suponían un gasto energético de 15.876 vatios, que con los nuevos que se han comprado es de 6.500 vatios, explica el alcalde Unai Ugalde. Trabajadores de la Brigada de Obras están colocando estos días la iluminación navideña que se prevé que se encienda después del puente foral. Y bueno, pues alegrarnos de que hayan hecho todos estos cambios en las luces que tanto pues se consumen, y a ver si es verdad que no las encienden pronto, no nos machacan con eso de las navidades, que ya estamos hasta las narices de tanto consumismo y tanta mierda, ya lo soportamos en la televisión desde ahora mismo, y bueno, pues evitar que nos agobien con esas mierdas, ¿no? Well, you don't know what we can find. Why don't you come with me, little girl? Y también comentar que aparte de lo que son las luces navideñas, pues también se han sustituido otro tipo de luces, ¿no? Decir que el alcalde señala que en breve se sustituirán 69 luminarias, o sea, 69 farolas, que se decían antes, ¿no? Ahora a las farolas le llaman luminarias, jódete. Bueno, pues decir eso, que se van a sustituir 69 farolas tipo globo de 5 calles por otras de menor gasto energético en aplicación de la Ordenanza de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio Ambiente. También se pretende disminuir la contaminación lumínica con estas nuevas farolas, ¿no? Su coste ha sido de 13.539 euros y también cuentan con una subvención del 40%. Se sustituirán así 22 lámparas de Iderchagain, 11 de San Pedro Covidea, 8 de Auzubide, 8 de Zubelduko Aldapa y otras 20 en la calle Intxaurrondo. En fin, que ya veis, el ayuntamiento parece ser que se ha puesto las pilas o le han hecho ponérselos, porque es lo que se lleva últimamente, ¿no? Ponerse ahí el epíteto de verde. Y bueno, pues como que están cambiando las luces, ¿no? Como en otras tantas partes del mundo, y bueno, pues alegrarnos de ello, ¿no? Por supuesto. Let me sleep all night in your soul, teacher. became secret alphabet. I light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind in your gentle stove. Turn me out in a wonder, baby. Stomp it in the neon glow. Bueno, pues con estos sones y estas noticias, pues acaba ya un programa accidentado como el de hoy, ¿eh? En fin, que no todos los días salen las cosas como uno quiere, y bueno, pues unos días salen mejor, otros peor, y hoy ha salido así, pues todo como un poco atropellado y con así ese problemilla en la grabación, que me he quedado, pues por lo que veo, con un cuarto de hora menos de programa ahí en la... grabado, no sé desde qué momento hasta qué, luego lo escucharé, y si queréis comprobarlo, pues mañana, por ejemplo, el miércoles a las 12 del mediodía podéis escucharlo de nuevo este programa, sino también el domingo a las 12 del mediodía también, y como no, pues en www.sindominio.net /agarrarse, ahí, bueno, pues en breve pondré también este programa para que lo descarguéis, lo escuchéis sin descargar, y bueno, mil formas ya, ahí mismo os explicará cómo se hace. Y bueno, pues dando por finalizado este programa, despedirse y esas cosas, pero antes escuchar una cancioncilla de Los Leño, que también os gustará seguro. Y bueno, pues desde aquí pues saludar a toda la gente que está escuchando al otro lado del receptor del FM, ahí ya sabéis, en el 101.9 de vuestro dial, Garrasi Ratia y esas cosas, ya sabéis. Y lo dicho, pues hasta el martes que viene, se me escurría la vida. ¡Venga!